Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo hoy para quedarnos con varias noticias deportivas. En concreto, nos vamos a ir a la mañana de hoy, donde se ha disputado la prueba dentro de los mundiales de mountain bike en la categoría Master, que se están celebrando en la estación andorrana de Valnor, la prueba de la categoría Master 40-44, donde ha participado el ubriqueño Jorge López Janeiro. Recuerden que esta prueba en principio estaba prevista para la tarde de ayer, pero la fuerte granizada obligó a la organización a aplazarla. Se ha disputado en la mañana de hoy con muy buen tiempo, muy buena mañana, y Jorge López Janeiro ha quedado finalmente en la posición 32ª victoria para el danés Jens Gorm Hansen, que ha marcado un tiempo de 1:01:54, seguido del galo Christoph Vasson con un tiempo de 1:02:47 y del británico Paul Holman, 1:03:14. Como decimos, Jorge López Janeiro finalizaba en esa posición 32ª. Y es curioso, ya decimos, ayer por la tarde fuerte granizada, se aplazaba la prueba. En la mañana de hoy cielos despejados, y por la tarde de nuevo han vuelto las tormentas y el mal tiempo en los Pirineos. Con estas temperaturas viene a ser lo normal. Por otra parte, también queremos hablar de lo que ocurría este pasado fin de semana en Aguilar de Campó, en Palencia, donde se disputaba el Campeonato de España de Duatlón Cross, también con la participación de un ubriqueño, Miguel Santos Orihuela, que finalizaba en la posición 15ª de la categoría Master 40-44. Era la prueba de fuego, la primera tras dos años prácticamente en el dique seco por lesión. Volvía a una prueba de nivel como es un Campeonato de España de Duatlón Cross. También vamos a hablar de las citas relacionadas con el atletismo, donde hubo presencia de ubriqueño el pasado fin de semana. Estamos hablando del Campeonato Provincial de Atletismo de Menores hasta categoría cadete y de la última cita, el último control federativo provincial de la temporada, donde estuvieron tres atletas de la categoría juvenil, tres atletas ubriqueños de la categoría juvenil. Y del mismo modo recordamos también que el pasado sábado se decidía el torneo de primavera de tenis. José Manuel Salguero se llevaba la victoria en el cuadro principal, mientras en el cuadro de consolación era Jairo González el que conseguía llevarse el título. Junto a esto, hoy vamos a hablar de fútbol en nuestro repaso a la actualidad de los equipos de Ubrique Unión Deportiva, y toca el turno a Ubrique Unión Deportiva Alevín, equipo que ha terminado en la posición 12ª de la tabla clasificatoria del grupo 9 de la tercera andaluza. Una temporada en cuanto a resultados irregular, pero nos comentan que quizás no ha hecho justicia el juego que ha desarrollado el equipo a los resultados que ha cosechado esta temporada. De todo esto vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. El Ubrique Unión Deportiva prepara ya la próxima temporada 2017-2018. El conjunto ubriqueño abre el plazo de inscripción hasta el próximo 31 de julio para todas las categorías, desde prebenjamín hasta juvenil. Ya puedes recoger las inscripciones para formar parte del Ubrique Unión Deportiva en la tienda de golosinas de Los Antojos, en Avenida de España número 66. Si te inscribes antes del 31 de julio, obtendrás dos carnets de socio gratuitos. El Ubrique Unión Deportiva sigue un año más apostando por la cantera. Un año más llega a Ubrique el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, del 26 al 30 de junio. Multitud de actividades y diversión con el fútbol como protagonista. Campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, dirigido a niños y niñas entre los 6 y los 14 años. Se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique en horario de mañana, de 10 a 2.

5 y 51 minutos de la tarde, vamos a arrancar en la jornada de hoy con lo que adelantamos en nuestro sumario, nuestro ya habitual repaso semanal a la temporada de uno de los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Hoy le toca el turno al Ubrique Unión Deportiva, a Levín. Por eso tenemos aquí a tres de sus componentes, a Iván Jaén, buenas tardes. Buenas tardes. A Francisco Javier Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Daniel Borque, buenas tardes. Buenas tardes. Comentábamos con ellos que hace unos instantes, antes de entrar en directo, pues que, bueno, mañana ya, me comentan que ya mañana estáis de vacaciones, ¿no? Sí. En lo que es el colegio, la suerte que tienen algunos, la verdad. Y en lo referente a Ubrique Unión Deportiva, que, bueno, terminasteis ya hace un par de meses de entrenar, ¿no? Sí. Y desde entonces hasta ahora, que es lo que yo le estaba preguntando, ¿qué estáis haciendo? Porque supongo que después de una temporada toda con una rutina de entrenamiento, de hacer deporte, no me da a mí que no habéis parado, ¿no? Del tirón, dejando de hacer cualquier tipo de deporte, ¿no? No, yo, hombre, parado de jugar fútbol no, pero juego con mi amigo, practico fútbol, siempre. Digamos, no tan estricto como con el Ubrique Unión Deportiva, pero no, un partidito entre amigos. ¿O hacéis o practicáis otros deportes, Fran? Yo no. Tú fútbol, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú, Daniel? Yo futbito y tenis. Pues ya decimos, porque es que la temporada termina muy pronto, para lo que estamos, para lo que más o menos estamos habituados, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que ha sido la temporada de este Ubrique Unión Deportiva Levín, que ha militado en el grupo 9 de la tercera andaluza, 12º de la clasificación. Bueno, pues no ha sido una de las, digamos, las clasificaciones más buenas de esta quinta, de este grupo, pero parece que ha terminado con buen sabor de boca. No sé, vosotros qué balance hacéis de lo que ha sido la temporada, que habéis sido los protagonistas, también supongo que seréis los más críticos con vosotros mismos, pero qué balance hacéis, cómo habéis visto el curso. Un poco mal, la verdad, porque la clasificación no ha sido buena, pero teníamos un buen equipo. Lo que pasa es que este año no ha sido lo nuestro. ¿Y qué es lo que ha pasado, Fran? Que algunas veces lo hacíamos mal porque no tocábamos bien, pero después hemos sabido arreglarlo, pero no marcábamos muchos goles. ¿Y en tu opinión, Daniel, qué es lo que ha pasado esta temporada? Pues que empezamos un poco con mal pie y nos fuimos un poco viniendo abajo hasta que cayó. Me dicen que quizás por el juego que ha hecho el equipo hubierais merecido acabar más arriba, que muchas veces los resultados no han hecho honor al juego que ha realizado el equipo. ¿Esto es verdad? Sí. ¿Y por qué? Contadme, ¿cómo ha jugado el equipo? ¿Qué ha pasado en esos partidos? Hombre, que a veces pues tú tenías un poco de potra, porque cada vez que cogíamos el balón e intentábamos chutar, le dábamos al palo, cogían el rebote. No habéis tenido suerte en ataque, ¿no? Más o menos es lo que nos... Hay que tener en cuenta también una cosa que me comentaban ellos, que casi todo en la plantilla, la mayoría de la plantilla, excepto tres jugadores, sois de primer año, ¿no? Debutabais en categoría Levín. Bueno, yo soy de segundo. De segundo, en todo caso. Y hay otros dos más que también son de segundo año. Ya los demás son todos de primer año. Y ya, pues, en esta liga, pues, hemos jugado con niños de segundo año, en general. Y eso se nota mucho, ¿no? Bueno, sí. Esas más, bueno, tienen más cuerpo, saben, tienen más experiencia. Claro, yo nos ponemos en el ejemplo, en el ejemplo tuyo, que el año pasado ya estabas en categoría Alevín, ¿no? Y bueno, con respecto a tus compañeros, habrás notado, ¿no? Ese año de experiencia, ¿no? ¿A los rivales ya los conocías del año pasado? O... Algunos sí, porque ya los había visto jugar con ellos. ¿Cómo ha sido el juego del equipo? Ha sido bueno. Rápido, pero nos lo quitaba muchas veces. El juego, me refiero a la propuesta. Bueno, sí, ha sido bueno. ¿Qué es lo que decía Roque? ¿Cómo ha jugado el equipo? ¿Cómo pues, teníais que jugar en principio? Tocándola mucho y que no diéramos muchos toques, pasándola rápido. Rápido, al toque y rápido, ¿no? ¿Os ha costado mucho haceros? Porque eso es, digamos, la mentalidad de vuestro entrenador, que es Roque Carrasco, que gusta de jugar con este estilo. ¿Os ha costado mucho adaptaros a digamos, a la idea o a las órdenes de Roque? No, sí, a jugadas habíamos hecho muchas. Uh-huh. Pasa que algunas veces nos poníamos nerviosos y no controlamos muy bien. Uh-huh. Básico, me comentan, sacar el balón jugado desde atrás, ¿no? Aquí nada de balonazo, siempre que sea posible. Sí. Y eso, me comentan, que has hecho muchas veces perder muchos balones. Sí. En defensa, ¿no? Que es lo que tú comentas, de poneros muy, muy nerviosos y perder algunos balones que han terminado costando goles. Vamos a repasar lo que ha sido la temporada, porque ustedes empezaste a entrenar en agosto. Sí. En agosto. Sí. A mediados finales de agosto empezasteis con esa pretemporada. ¿Hubo partidos amistosos? ¿Jugaste partidos? Sí, antes, ¿no? Uno fue ¿con cuál era? Con el Espera. El Polideportivo también. ¿Cómo fue esa pretemporada? Porque llegáis todos después del verano, se encontráis un grupo nuevo de jugadores. ¿Cómo es? Pues la verdad que para encontrarnos nuevos jugadores en el equipo fue bien. Bueno. Al principio nos costaba un poco correr porque no veníamos tan físicamente bien. Claro, veníais de las vacaciones de verano, ¿no? ¿Y mucho trabajo físico metieron en las primeras semanas? Sí. Empezamos a correr por las pistas de tenis, dando la vuelta al campo fútbol también. Lo normal, para coger físico. Al principio cuesta trabajo, ¿eh? Echar a rodar. Sobre todo eso, después del veranito, de las vacaciones, ¿no? El sofalete y todas esas cosas. Aparte de físico, ¿en qué consistían los primeros entrenamientos? Pues en un ejercicio de pasarla y tirar. ¿Mucho balón al principio, no? No, mucho. Hombre, un poco ensayábamos los sprints y la velocidad de cada uno. Más o menos es la fecha en la que el entrenador se fija. Vamos a ver cómo me llegan los jugadores, y igual que el año pasado, si mejor o peor. Bueno, puede haber de todo. Yo entiendo que estas semanas son las que menos os tienen que gustar, ¿no? Las de las puestas a punto, ¿no? ¿O sí? Sí. Pero ustedes sabéis que el físico aquí es súper importante, ¿no? Y que es un trabajo que tenéis que hacer y que luego la temporada se basa en el trabajo que realicéis en pretemporada, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la primera vuelta? La primera vuelta no estuvo mal. No estuvo mal. Empezamos bien. Creo que el primer partido lo ganamos. Pero ya después metimos la pata. ¿Cómo que metisteis la pata? ¿Por qué? Porque no marcábamos los goles. No éramos precisos. No la pasamos bien. Pero, hombre, nos faltaba un poco más de práctica para poder avanzar un poco más. Y ya luego, pues, fuimos para peor y acabamos en este puesto. La primera vuelta, pues, 4 victorias y 4 empates, ¿no? Es lo que habíais conseguido, lo cual no estaba tampoco mal, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que este año ya sabíais ustedes que os iba a tocar sufrir, ¿no? ¿El ritmo os costó cogerlo? Un poquillo. Bueno. Yo veo aquí, por ejemplo, que, bueno, en la primera jornada perdisteis, y en la segunda con el Bornense Atlético los goleasteis, 1-11, luego 3 derrotas consecutivas, 2 empates, otra derrota con el Guea, esa sin duda la más abultada. Creo que los ha sido esa y ese resultado con el Guea Sierra de Cádiz ha sido la derrota más abultada que habéis tenido, porque luego con el resto de equipos más o menos los marcadores habrá ganado uno, habrá ganado otro, pero ha estado más igualado, ¿no? Ha estado la cosa. ¿Qué pasó con el Guea Sierra de Cádiz? Pues que era normal, porque son una selección que la han escogido de varias. Claro, de la sierra. De la sierra, entonces, pues, son los que destacan más. Claro, han ido cogiendo a varios jugadores de la sierra, de Cádiz, y de los mejorcitos de cada equipo se la han traído a la Guea. Claro, han hecho una selección y ahora pues juega con los equipos precisamente a los que le han quitado los jugadores. ¿Cómo fue ese partido? ese primer partido ante la UEA, que fue distinto al que se jugó aquí, del que vamos a hablar dentro de un poco, pero ese primer partido, ¿cómo fue? Pues ni tan mal. Bueno, no jugamos como deberíamos de jugar, pero para hacer lo que es este equipo, pues jugamos bien. Uh-huh. ¿Cuáles han sido para vosotros los equipos más fuertes a los que se habéis enfrentado? Los mejores de la categoría. La UEA y los naranjos. Los naranjos. Uh-huh. Y el arco un poco. Son los dos equipos, el UEA y los naranjos, los dos equipos que han quedado primero y segundo. Bueno, y la jerezana también nos costó. La jerezana también es de los equipos que está por arriba. Y entiendo que son equipos muy físicos. Sí, corren un montón. Y había mucha diferencia física, me refiero, entre ellos. La velocidad. Sí, por velocidad y jugada se notaba. Uh-huh. Es que en cada pase que nos díamos nos superaban en velocidad y por eso nos marcaron tantos goles. Uh-huh. En líneas generales, ¿cómo ha sido la categoría? ¿Casi todos los equipos han sido de segundo año? Sí. Todos tenían jugadores de segundo año. Y bueno, aparte de los que me habéis comentado, el UEA, los naranjos, el resto de equipos, ¿estabais más igualados o había de todo? Había de todo. De todo. Porque había equipos de segundo año que también la tocaban bien y eran muy buenos. Pero supongo que por la liga estarían peleando dos o tres solamente, ¿no? Sí. Lo más bueno, vamos. Uh-huh. Eso, os han metido muchos goles, por lo que veo, ¿no? Ya me lo contabais ustedes, 123 goles. Madre mía. Uh-huh. ¿Es mucho para vosotros? ¿Pensáis que son muchos? Muchísimo. Comparado con el año pasado. Ajá. Uh-huh. El año pasado, ¿cómo era? Cuando estaba ahí en Benjamines, ¿no? Sí, quedamos segundo perdiendo nada más que dos partidos. Pero digo, que cajasteis pocos goles, que defensivamente... Estábamos bien este año. Y que ha cambiado de un año para otro. La edad de los niños anteriores... El año pasado nosotros éramos de segundo año y casi todos los equipos eran de primero. ¿Pero jugabais de forma diferente el año pasado a esta? Me refiero al esquema y eso. No. Jugamos igual. Todos los años jugamos con la misma táctica. Aunque cambiéis de entrenador, tenéis más o menos la misma táctica, ¿no? Hombre. ¿O no? Depende de quién es el entrenador. Porque el año pasado ustedes sí estabais con Roque, ¿no? Sí. Pero tú no. Yo estaba con Antonio Barragán. Antonio Barragán. ¿Y también jugabais de la misma forma o...? Bueno, sí, al toque. Y bueno, haciendo más o menos jugadas. Bueno, también veo que en el apartado ofensivo la cosa tampoco ha estado tan mal, ¿no? Decíais que os han faltado goles, pero bueno, 105 goles no está mal, ¿o sí? Son muchos. Para lo que somos el equipo en general, son muchos. Hombre, para tantos partidos que hemos perdido no están mal los goles. Uh-huh. ¿Y han estado muy repartidos o tenéis un goleador en concreto o varios jugadores que son los que se... tienen esa responsabilidad de marcar goles? Ha sido repartido, pero tenemos goleadores. Uh-huh. Bueno, yo por aquí veo, por ejemplo, a Álvaro Garcés, ¿no? Sí. Que creo que ha sido vuestro máximo goleador, que ha metido 24, y después estás tú. ¿Yo? Estás tú, ¿no? Francisco Fernández Rivero, Francisco Javier Fernández Rivero, no lo sabía. Con 24 goles. Estaba hablando de la clasificación de goleadores de la categoría. Por aquí Adrián Gómez también, 15 goles. Tú tenías 17, no 24, 17 goles. Adrián Gómez, 15. Y bueno, y por ejemplo, ¿quién más tenemos por aquí? Iván Jaén, lo tenemos con 12. Y bueno, ustedes no tenéis controlado el número de goles, no me engañes, sí, ¿no? No, yo, sí, lo tengo contado. No me olvida, no puede. Más o menos, pues, los 105 goles han estado repartidos, ¿no? Sí. Entre los jugadores. ¿Cuál ha sido el mejor partido que ha jugado Lubric Unión Deportiva Alevín esta temporada, desde vuestro punto de vista? El Bornense Atlético. Bueno. ¿El de la primera o el de la segunda vuelta? El de la primera, creo yo, ¿no? ¿El del 1-11, el que jugasteis allí, con el Bornense? O el que jugaste que también era facilito, pero en la vuelta contra la UEA, aunque perdimos, no lo hicimos nada mal. Yo también creo que la vuelta en Urique lo jugamos muy bien. Con la UEA, ¿no? Se refiere. De hecho, recuerdo ese partido que me comentaban que le costó mucho trabajo a la UEA llevarse los puntos de Urique. ¿Cómo fue? ¿Qué recordáis? Pues empezamos 1-0 perdiendo, pero después empatamos, pero después ya vinieron los goles, ya nos desesperamos, pero marcamos dos goles más. En concreto, que fue intenso el partido. Fuimos con ganas. Le plantasteis cara, le jugasteis de tú a tú y tuvieron que sudar la gota gorda, sí, ¿no? Para... Sí. En ese partido no lo vimos mal. Y además nos costó mucho porque estaba lloviendo a zorro. Uh-huh. También las condiciones del partido, fue un fin de semana de eso lluvioso. Bueno, hablando de la plantilla, ¿cuántos jugadores habéis formado parte este año del Lúbrico Unión Deportiva Lenin? 17, ¿no? ¿17? Sí, más o menos. Uh-huh. Y de esos 17, ¿todos estabais más o menos en el mismo nivel? Digamos, ¿habéis rotado en el banquillo? Sí, hemos rotado en el banquillo. Casi todos habéis tenido, digamos, el mismo tiempo, ¿no? Habéis disfrutado del mismo tiempo. Sí. Me comentan que una de las principales virtudes que ha tenido este Ubrique Unión Deportiva, ahora ustedes me vais a hablar de ella, o mejor, primero, hablarme de ella. ¿Cuáles creéis que es vuestro punto fuerte, las virtudes que ha tenido el Ubrique Unión Deportiva esta temporada? Lo mejor del equipo. El toque rápido. Mi equipo es bueno por esto. El toque rápido. ¿Para ti? Las jugadas que hacemos con Go. Uh-huh. ¿Y para ti, Daniel? Pues ni idea. ¿A que no sabéis lo que me han dicho a mí que es lo mejor que tiene el equipo? El compañerismo. Me han dicho. Sí. Bueno, que usted dirá, bueno, y a mí que esto suena muy bien, pero me dice que se apoyáis unos a otros, sí, que sí, vais todos a una, ¿no? Claro, que no nos llevamos ninguno mal. Uh-huh. ¿Y ustedes sabéis que eso es lo principal que necesita un equipo para funcionar? Sí. Esa es la base, lo que tiene que tener. Ya lo próximo llegará, pero lo principal es ese, que con eso tenéis ganado mucho mucho tiempo. Ya veremos conforme vayan pasando los años, si más o menos sigue el grupo igual, ya se podréis dar cuenta de eso. ¿Qué tal, Roque? Un entrenador bastante bueno, que tiene experiencia con el fútbol. Y me gusta como entrenador. Uh-huh. Ustedes ya habíais estado con él, habéis estado un año, ¿no? ¿Qué tal? ¿Igual que el año pasado? ¿Más exigente este año? Hombre, Arcema mayor nos tiene que exigir cada vez un poco más. Uh-huh. Y además que ya os conoce un poquillo más y sabe dónde os puede apretar, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar el año que viene? Porque lo que no va a estar. Pues tendremos que acostumbrarse al nuevo entrenador. Uh-huh. La mayoría, como hemos dicho, seguís en el Alevín esta temporada. Sí. Bueno, la próxima temporada. Tú no, Iván pasa a infantiles. ¿Ustedes pensáis que la próxima temporada, siendo Alevines de segundo año, puede ser como la de Benjamín de segundo año, que podéis estar ahí arriba con la experiencia que habéis tenido este año? Según las ganas que le echemos también. Uh-huh. ¿De qué os ha servido la experiencia? ¿En qué creéis que habéis ganado, sobre todo, de cara a la próxima temporada? Pues... Cuando os enfrentéis a los rivales, a los mismos que este año, bueno, a excepción de los que hayan ascendido, obviamente, pues ya tendréis mucho ganado, ¿no? Ya sabéis más o menos, os podéis conocer aparte de la plantilla. Sí. Tenéis, bueno, ahora hay que esperar a la pretemporada, se vais a enterar también, ¿no? Porque ese punto de velocidad del que me estáis hablando entre los equipos de segundo año y los de primero a diferenciar, ustedes tenéis que ganarlo, ¿no? Sí. Supuestamente. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más a esto, por destacar algo de la temporada que no hayamos comentado. Para mí esta temporada... Pues ha sido muy interesante, pero... Os ha quedado ese sabor agridulce, ¿no? Digamos. Sí. De la clasificación. ¿En algún momento el equipo se ha desanimado por eso o no? No. Bueno, algún jugador, más de uno, también se ha desanimado un poco. Desanimado, ¿no? Pero yo supongo que a lo mejor después de un partido en el que, habéis estado ahí igualados... os habrá dado rabia perder, ¿no? Sí. Sí, sobre todo en los empates, porque sabíamos que era cada vez un poquito más y eso, que ha dado rabia. Yo es que he visto partidos en los que prácticamente teníais todo, digamos que el partido estaba muy de cara para vosotros y habéis terminado perdiendo. Sí, como contra el Espera aquí, íbamos 4-1 en la segunda vuelta o la primera, ¿no? Uh-huh. Y nos metimos, creo que perdimos 6-4 o 6-5. Mala suerte también. Mala suerte, pero bueno, ganando 4-1 como... Y confianza también. Quizás el exceso de confianza más que la mala suerte, ¿no, Daniel? Sí. Porque con 4-1, que se os vaya el partido, eso es lo que os digo, eso es lo que supongo que después dice, vaya, os tiene que dar rabia, ¿no? Haber estado dominando el partido y al final... Pero bueno, a pesar de todo veo que a ustedes por lo menos no os habéis desanimado, ¿no? Y lo importante es lo que viene a partir de ahora. Esto, a continuación. Esto sirve mucho, mucho de experiencia. Y bueno, ya veremos el año que viene, ya cuando tengáis, como hemos dicho, un equipo de segundo año y sean los demás de primero. Tú el año que viene vas a ser de primero, pero bueno, vamos a ver también el equipo con el que está, porque también puedes juntarte. Tú ya con el grupo con el que está el año que viene ya has coincidido ya antes. Ya he estado, ¿no?, 2 años con ellos. Y bueno, y siempre ha sido muy competitivo, ¿no? Sí. El equipo. Y se tiene que ir adaptando ahora a Fútbol 11. Fútbol 11, es verdad, porque ahora pasas al Fútbol 11, ahora vas a tener que correr más. Más fondo físico. Más fondo físico, así que prepárate para agosto. Y como tengas al mismo entrenador de Antonio Barragán, vas a correr más todavía, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que ocurre. ¿Queréis decir algo para despedirnos? ¿Saludar o...? A los compañeros, a la familia, aprovechar ahora. Pues sí, yo Hola, mamá. Yo quiero darle un saludo a mi primo Arturo, que está en la categoría pre-Benjamín y también juega en el Urique. ¿Fran? Ya lo he dicho. Has dicho. Hola, mamá. ¿Y tú, Iván? Yo quiero saludar a mi madre y a mi padre. Y en general a todos los compañeros del equipo, ¿no? Sí, y pedirle las gracias por todo lo que nos han apoyado y lo que el esfuerzo que nos han dado. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Iván, Fran y Daniel. Muchas gracias por venir aquí nuevamente. Algunos de ustedes repetís y esperemos que el año que viene pues vengáis aquí y nos contéis pues que la temporada... Bueno, que había estado luchando por el ascenso, ¿por qué no, no? El año pasado se quedaste ahí muy cerquita, vamos a ver si la próxima temporada. Muchas gracias. Nada. Adiós. Adiós. Seis y 15 minutos de la tarde. Comentar, por cierto, que este próximo fin de semana se celebra en Marbella la Bonicap Marbella. Se trata de un torneo de fútbol base al estilo de los mundialitos que se organizan también para las escuelas de fútbol, pero este abarca pues tanto fútbol 7 como fútbol 11. El fútbol 7, lo que es la modalidad de fútbol 7, se celebró el pasado fin de semana y este próximo toca a las categorías de fútbol, bueno, a la modalidad de fútbol 11, donde va a haber representantes ubriqueños, un equipo que se ha formado in situ para esta Bónica. Se trata de los Vampiros Sierra de Ubrique, cadetes de primer año. Ya hablaremos en la jornada de mañana, pero vamos a adelantar que van a jugar desde este, bueno, van a participar en esta copa desde el próximo viernes y hasta el domingo. En total van a participar 13 equipos en la categoría cadete de primer año que han quedado encuadrados en tres grupos. En el grupo A se encuentran el Real Jaén A, el Atlético Zabal, los Vampiros Sierra de Ubrique, el Marbella Club de Fútbol y el Prieguense. En el grupo B, Real Jaén B, Xanís La Isla, San Alberto Magno y Atlético Jubal. Y en el grupo C, la Unión Deportiva Pavía, Veteranos Jerez, Unión Deportiva San Pedro y Club Deportivo San Roque. En este caso se jugarán partidos, no serán partidos, a pesar de ser esa categoría cadete, no serán partidos de 90 ni 80 minutos, serán más reducidos. Por ejemplo, el sábado los Vampiros Sierra de Ubrique se estrenan a las 12:10 frente al Prieguense. Y de la misma manera jugarán, eso por la mañana, y por la tarde se enfrentarán al Atlético Zabal a las 5:35. Dos partidos para ese sábado. Y luego en la mañana del domingo tenemos a las 12 un Vampiro Real Jaén A, y a las 1:20 Vampiro Sierra de Ubrique Unión Deportiva San Pedro. Como vemos, una diferencia, pues serán partidos a lo mejor de 40 a 50 minutos, ya lo daremos con más detalle. Eso sería la primera fase, la que se disputaría durante el sábado, y tanto por la mañana como por la tarde, y la mañana del domingo. Suponemos que ya por la tarde se jugarían lo que son las semifinales o las finales de las semifinales, suponemos, de este torneo de la Bonnie Cup de Marbella, de esa categoría cadetes de primer año. Y vámonos ya con varios asuntos que tenemos, sobre los que tenemos que ponernos al día. El primero con el que nos queremos quedar, y es por la cercanía cronológica en este caso, es los mundiales de ciclismo máster de mountain bike, ciclismo de mountain bike máster, que se están celebrando en Andorra, en el país vecino, en el país andorrano, en la estación de Valnor, que es donde está ubicada pues todo el circuito recorrido, toda la dirección de carrera, el punto neurálgico de estos mundiales de mountain bike. Esta semana, como hemos comentado a lo largo de estos días, le toca el turno a los másteres, y la semana que viene ya serán los profesionales, ¿no? Esto es para abrir boca. Pues bien, ayer ya informábamos de que a la hora en la que nosotros precisamente teníamos el programa, se tenía previsto que tomara la salida la categoría máster 40-44, en la que competía el ubriqueño Jorge López Janeiro. Ya comentábamos ayer que bajo unas condiciones climáticas totalmente adversas, pues una fuerte granizada la que había caído ya en la carrera de los 40, de la Master 44, 45-49, y bueno, pues pudimos ver vídeos sobre la que casi en directo sobre la que estaba cayendo, y la verdad que los organizadores consideraron que en esas condiciones no se podía celebrar la prueba, por lo que decidieron aplazarla a la mañana de hoy miércoles. A eso de las 9 de la mañana tomaba la salida bajo una climatología, una meteorología mejor dicho, totalmente opuesta a la de la tarde de ayer, cielos despejados y con el sol fuera. Como decimos, tomaba la salida la categoría Master 40-44. En este caso, ya saben, unos campeonatos mundiales en los que se dan cita lo mejor de lo mejor, los mejores ciclistas de todo el mundo. Y en este caso, la victoria se la llevaba un ciclista danés, Jens Gorm Hansen, con un tiempo de 1:54:00, se proclamaba campeón del mundo de la categoría Master 40-44. Por detrás, un francés, Christophe Basson, 1:02:47, y en tercera posición, un británico, Paul Holham, con un tiempo de 1:03:14. Hay que bajar hasta la octava posición para encontrar al primer español, en este caso Juan Carlos Delgado Vera, con un tiempo de 1:05:30. Hubo tres españoles que entraron en el mismo tiempo, en el mismo segundo: Juan Carlos Delgado Vera, Daniel Lorca Díez y Ulku Munduate Lopetegui. Los tres entraron con ese tiempo, 1:05:30, un trío de españoles que, como decimos, fueron los primeros en cruzar la meta en la posición octava, novena y décima. Entraban en ese top ten. En cuanto a la actuación del lubriqueño Jorge López Janeiro, comentar que cruzaba la meta en la posición 32ª con un tiempo de 1:13:37, a 11:42 del ganador Jens Gård Hansen. Pues esto es lo que podemos informar hasta el momento de lo que ha sido o lo que está siendo este Master Mountain Bike World Championship, que tiene lugar en la estación de esquí de Valnor de Andorra. Eso por un lado. Y por otro lado, y ya que estamos hablando de ciclismo, también quisiéramos destacar que el pasado fin de semana se disputaba en, bueno, una cuestión que teníamos pendiente, en la localidad malagueña de Mijas, la tercera cronoescalada Villa de Mijas, puntuable para el circuito provincial malagueño de ciclismo en ruta. Dos ubriqueños que no estuvieron en la pata cabra, pero sí estuvieron en esta prueba, en esta cronoescalada que se celebraba el mismo día, una cronoescalada de 5 kilómetros, y en la que, en la categoría Master 40, se llevaba la victoria Francisco Javier García Miranda, con un tiempo de 18:46, y la segunda posición era para el lubriqueño Rafael Rincón, 20:11. Por detrás de él, Miguel Ángel García Solís, 20:21. Y en lo que se refiere a la categoría Master 50, primera posición, Pedro José Pérez Argüelles, 21:37, Juan López García, 22:22, y José Antonio Bravo Jiménez, 22:32. Cuarta posición para Paco Benítez con 23:09. Recordemos que Paco Benítez le van a venir muy bien estos puntos, porque precisamente el corredor ubriqueño está metido de lleno en lo que se refiere al circuito provincial de Málaga de ciclismo en ruta, obviamente en su categoría, que es la categoría de Master 50. En este caso, al menos la clasificación por ahora está de la siguiente manera. Tras esta última prueba, en categoría Master 50, es la lidera Juan López García con 400 puntos, y con 375 tenemos a Paco Benítez, a tan solo 25 puntos de Juan López García. Juan López García, que conseguía esa segunda posición aquí en Mijas, y bueno, pues puntos suficientes que le ha permitido superar en la tabla clasificatoria a Paco Benítez. Todavía queda muchas pruebas esta temporada, pero la noticia positiva es la de Rafa Rincón, que en este caso, con esa segunda posición en Mijas, ha conseguido ponerse como líder de la categoría Master 40 con 300 puntos. A tan solo 20, con 280 tenemos a Alejandro Fortes Alcántara, y con 250 Francisco Javier García Miranda. Por lo tanto, ambos ciclistas, Benítez, Rincón Benítez, pues metido de lleno en la lucha por conseguir el título en este circuito provincial de Málaga de ciclismo en ruta esta temporada, este año 2017. Bueno, otra cita del fin de semana, en este caso doble, para los jóvenes atletas subriqueños, tenía lugar una en San Fernando y otra en Chiclana. Nos quedamos con la primera, en San Fernando, Campeonato Provincial de Atletismo de Menores, es decir, hasta la categoría cadete, con la participación de dos subriqueños que lograron medalla. En la categoría infantil masculino, en la prueba de 1000 metros, Manuel Chacón Rodríguez quedó en tercera posición, con un tiempo de 3 minutos, 19 segundos, 45 centésimas. Y en la categoría cadete femenina, la prueba era de 3.000 metros y además marcha, la modalidad marcha, María Moreno Domínguez conseguía la primera posición, nada más y nada menos, con 19 minutos, 1 segundo, 40 centésimas. Pues ambos participaron en esta competición provincial, este campeonato provincial de menores, y ambos consiguieron medalla. Una muy, muy buena noticia. La segunda cita de la que queríamos hablar es el último control federativo de la temporada de atletismo en la provincia de Cádiz, que tuvo lugar en Chiclana. Y en la categoría juvenil participaron tres ubriqueños. El primero de ellos, Antonio Lozano Ramírez, que dobló prueba. Es decir, estuvo en la prueba de 200 metros liso, donde marcó un tiempo de 25.86. En la prueba de lanzamiento de jabalina, a la que pues la que también se quiere centrar la próxima temporada, marcó una distancia de 25,55 metros, Antonio Lozano Ramírez, como decimos. En la prueba de 5.000 metros liso, Eduardo Gómez Díez conseguía la segunda posición con un tiempo de 17 minutos, 24 segundos, 88 centésimas. Y además, era la primera toma de contacto con esta distancia de los 5.000 metros. Y además, en el salto de altura también participaba otro ubriqueño, José Antonio Rubiales Hidalgo, que lograba saltar un metro con 60 en esa prueba de salto de altura. Pues de nuevo, los jóvenes corredores ubriqueños, la cantera que viene pegando fuerte y presente tanto en los controles como en las pruebas del campeonato, es una de las gratas noticias que nos ha dejado sin duda esta temporada ese grupo de la Escuela de Atletismo, que ya decididamente y con mucha determinación se han planteado este año 2016-2017, esta temporada, y han estado presentes en las distintas pruebas, además de entrenar y de prepararse, pues pueden mostrar pues su progreso en este tipo de pruebas, y lo vemos pues tanto a los que hemos nombrado como muchos otros continuamente y con periodicidad participando en este tipo de citas deportivas. Y vamos a hablar del campeonato de España del Duatlón Cross, donde estuvo presente el ubriqueño Miguel Santos Orihuela, pero bueno, ya nos queda poco tiempo, así que lo dejaremos para mañana. También quisiéramos destacar que, bueno, pues el pasado sábado se disputaba segundo torneo de primavera de tenis, las finales. José Manuel Salguero vencía por 6-4 y 6-3 a Francisco Morales Andrades en el cuadro principal. Y la tercera plaza era para Manuel Contreras Iglesias, que a su vez, en un partido disputadísimo, vencía a Pablo García Muñoz por 4-6, 7-5 y 7-5. En la final de consolación, Jairo González Durán también conseguía vencer a Pablo García Muñoz, en este caso por... hemos confundido en este caso resultado. El resultado de 4-6, 7-5 y 7-5 era de Pablo el partido entre Jairo González y Pablo García Muñoz. Un partido muy igualado. Eso es la otra final, la final de consolación. Y el partido por el tercer y cuarto puesto en el cuadro principal, enfrentado a Juan Castillo Barque y a Manuel Andrés Contreras Iglesias. Victoria del segundo por 4-6 y 1-6. Y la final de consolación ya se había disputado antes del sábado, el partido por el tercer y cuarto puesto de la consolación, queremos decir, y Juan Carlos Moreno Jiménez ganaba 2-1 a José Luis Toro Villalobos, 7-5, 4-6 y 7-5. Y ya por último, antes de despedirnos, nos quedamos con una muy buena noticia, y es que el Patronato Municipal de Deportes va a poner en marcha este verano una liga de verano de baloncesto, como aquellas que se disputaban hace años y que tan buen ambiente creaba en nuestra localidad, y bueno, con multitud de equipos, muchos aficionados al baloncesto, se echaban en falta iniciativas como esta, y llega pues para este próximo mes de julio. Además, el planteamiento es bastante interesante. Pueden participar desde 14 años en adelante, en cuanto a edad. Y además, los equipos pueden ser mixtos. Mejor todavía, se abre más la participación. Los partidos se van a jugar en el pabellón polideportivo durante el mes de julio, martes y jueves, y la inscripción estará abierta desde mañana y hasta el siguiente jueves, hasta el jueves 29 de junio. Se pueden realizar en el edificio administrativo del Patronato Municipal de Deportes. Los modelos de inscripción, la normativa y los documentos adjuntos pues se pueden recoger de forma presencial en ese edificio administrativo. Y comentar que habrá un máximo de 16 equipos y el precio de inscripción es de 65 euros por equipo. Por lo tanto, como decimos, una iniciativa para el verano. La verdad que las ligas de verano son o vienen a rellenar un hueco que queda pues vacío durante esta época estival. El calendario deportivo ubriqueño es muy completo, la agenda deportiva es muy completa durante la temporada, pero en verano pues desaparece. Pues ahora tenemos esta liga de baloncesto de verano y la liga de el torneo de verano de fútbol 7 del Ubrique Unión Deportiva, que también se va a desarrollar durante ese mes de julio, teniendo en cuenta que aquí casi o la mayoría de la población coge las vacaciones en agosto, pues no está mal, ¿no? Porque no tiene por qué acabar la actividad en ese mes de julio en el que la gente sigue trabajando a pesar de ser verano. Y bueno, pues hay iniciativas de esta índole pues para seguir o permitir a la gente pues que siga practicando hábitos deportivos saludables, en este caso competiciones de equipo. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Ahora se quedan con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.